tal? Saludos de Julián Martínez. ¿Cómo lo llevas? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la edición número 1665 de tu programa favorito de rock. Tiempo por delante para disfrutar de esa música que nos une, que nos gusta, que disfrutamos, que vivimos. Con esa intensidad que siempre le ponemos nosotros a todo lo que tiene que ver con el rock y el metal. Hoy un programa que vendrá cargado, pero cargadito hasta arriba, de estrenos discográficos, de novedades. Pero me vas a permitir que en el arranque te ponga un clasicazo, ya que estamos prácticamente rematando el año. Ya que estamos ahí en las puertas de salida del 2025 y que se otean en el horizonte las de entrada al 2026. Hoy vamos a permitirnos esto. Un clasicazo de la mano de los Judas. Esto se llamó Painkiller. Yeah. no se me ocurre mejor manera para empezar un programa. ¡Madre mía! Tremendamente grandes los Judas con su Painkiller. Bueno, pues así hemos arrancado. Ya te decía, en un programa que siempre te ofrecemos pues todo repleto, cargado de novedades y de estrenos discográficos, también nos apetece de vez en cuando darle cañita a alguno de los grandes clásicos de la historia de nuestra música. Pero ahora sí, arrancamos con las novedades. Por ejemplo, con el tercer single de anticipo de lo que se va a convertir en el próximo mes de enero, dentro justo de 30 días, en el nuevo disco y último de Megadeth. Primero fue Tipping Point, después I Don't Care, ahora Letter Be Red, lo nuevo de Megadeth. The stage has been lit, get up on your feet. Heart starts to pound, everyone get off your seat. My things are spontaneously combust into flames. Destroying pretenders, only ashes remain. On the day I was born, a guitar in my hands, the earth started rumbling, a thunderous command. To crash, to bang my head, to smash my guitar, let there be shred. The end starts a roar, a tsunami of sound, controlling the air, shaking the ground. Away at the speed of light. On the day I was born, a guitar in my hands, the earth started rumbling, a thunderous command, to bash and to thrash, to bang my head, to smash my guitar, and let there be shred. Pues ahí tenías lo nuevo de la banda de Dave Mustaine. Y último, porque ya sabes que es el último disco que va a publicar la banda. Con este se despiden y van tantos ya que están emprendiendo el camino de regreso que la verdad es que uno se lo piensa y dice, joder, nos vamos a quedar un poco huérfanos, ¿no? Cuando todos estos desaparezcan. Ya está ocurriendo. El otro día David Coverdale también anunciaba que ya está, que paraba. Dave Mustaine con su último disco, en fin, y tantas grandes estrellas que lo están dejando. En fin, Habrá quien les ocupe el lugar, pero desde luego no los sustituya, porque es imposible, son absolutamente insustituibles. Vamos a seguir con Sincericidio, el nuevo disco que ha publicado Sergio Freire, que hoy va a ser protagonista aquí en el Confuerza Heavy. Tengo una extraña sensación que me recorre todo el cuerpo. ¿Será que me he hecho mayor y me dominan los miedos? Tengo una extraña sensación que me congela hasta los huesos. ¿Será que no hay marcha atrás y aquí estamos con lo opuesto? ¿Será que vamos pa' viejos? Habrá que echarle más huevos. Y yo quisiera despertar y arrancarle los minutos al reloj. Malgastar cada segundo bailando sin control esta canción. Y beber y reír y olvidar que la noche es tan corta, que por ahí ya se ve el sol. Pongo el despertador y los viernes por la noche mi cuerpo pide manta, sofá y televisión. ¿Será que vamos pa' viejos? Habrá que echarle más huevos. Y yo quisiera despertar y arrancarle los minutos al reloj. Este disco es una maravilla, ¿eh? Se llama Sincericidio, acaba de ver la luz. Este es uno de los temas que ya conocíamos, ¿eh? Anticipado de este nuevo trabajo discográfico. Ya se ve el sol, es esta canción que escuchábamos. Dice Sergio que quizá empiezan a notarse los años, dice, en esta canción. Yo creo que no, yo creo que está, bueno, en una segunda juventud. Sincericidio es un disco que os va a encantar y de él vamos a hablar precisamente con el propio Sergio Freire, que nos está escuchando. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches a todos. ¿Qué digo yo? Que una segunda juventud, ¿no? Da la sensación con este nuevo disco, pese a que en Ya se ve el sol tú apuntas a que empiezan a notarse los años. Sí, totalmente. Verás, yo de este segundo disco, a ver, yo creo que la música siempre es juventud, ¿sabes? Independientemente del estilo que hagas, la música siempre te aporta ese punto de juventud. Pero sí que es verdad que tienes razón, que yo siento que he rejuvenecido bastante con este disco, ya solamente, ya te digo, con el hecho de hacer música y el rock, ¿no? Que el rock es como rebeldía, ¿no? El rock siempre tiene esa juventud, esas ganas, esas fuerzas. Este disco, desde luego, las tiene. Lo primero de todo, aquellos que ya te conociesen de Siete Pecados, de un disco que se publicó pues poquito después de la pandemia. De hecho, yo creo que ni tan siquiera la habíamos superado completamente, que todavía incluso había que acudir a muchos sitios con mascarilla y todo esto. Han pasado, por tanto, 4 años. Aquellos que te conocían de aquel disco, ¿qué van a encontrar nuevo, diferente en Sincericidio con respecto a aquel? Hombre, desde luego, el como tú bien has dicho, hace 4 años del primer disco, ¿no? O sea, las cosas han tenido que cambiar muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel compositivo y musical. Y la verdad es que la gente, la primera opinión que me está dando con respecto a este disco, o sea, la diferencia con respecto al primer disco, ¿no? Es la madurez de las letras y la música, que entiendo que es hasta entendible, ¿no? Pasa el tiempo, como dice la canción de Ya se ve el sol, pasan los años y en algo se tiene que notar. Y yo creo que la mayoría de gente sobre todo me ha dicho eso, que las letras son como mucho más maduras, mucho más más profundas, y evidentemente la crecida tanto en la mejoría musical, en la edición, en la producción. Estoy contento, la verdad, de momento con el feedback que hay de este segundo disco. Es para estarlo, porque además el disco es fantástico. Vino precedido de una grabación en directo con cuatro temas que llevaba, por ejemplo, ya se ve el sol, era uno de los temas que se incluía ahí, y también de la edición de varios singles anticipados, ¿no?, a lo que ha sido la edición del disco. Ahí un poco también se podía calibrar ese feedback, ¿no?, del que tú hablabas, esa relación que iban teniendo los seguidores de Sergio Freire con las nuevas canciones. Sí que es verdad que hay... Digamos que al final el tener ese tipo de singles lanzados antes del disco, ¿no?, es un poco para que la gente vaya masticando también cómo va a funcionar el proyecto en esa nueva etapa, de qué manera empieza a calibrarse las canciones. Como hemos dicho antes, es que claro, han pasado 4 años del primer disco, y si te soy sincero, el primer disco realmente llevaba cocinándose mucho tiempo, pero claro, con el tema de que todo está autogestionado, autoproducido, pues pasaron muchos años hasta que pude llegar a darle forma, y este disco ha pasado un poco igual, ¿no? Por eso creía que era interesante lanzar temas sueltos del compendio del disco nuevo, para que la gente viera también que hay movimiento, que aunque las cosas tardan, porque las cosas se fraguan y tardan, pues que había movimiento, que había algo más importante ahí detrás, como es este álbum, que es Sincericidio, que como tú bien has dicho, de momento la gente me está dando un feeling estupendo. Me encantan todos los tipos de feeling, no todos los feelings tienen que ser buenos. A mí las críticas constructivas me encantan. O sea, el saber realmente lo que falla es lo más interesante, ¿no? La palmadita en la espalda al final siempre viene bien, pero no te aporta no te aporta nada en crecimiento, ¿no? Y si hay alguna crítica constructiva, pues yo la acepto de muy buena gana y muy buena fe, ¿no? Sí, esas críticas ayudan mucho. Es verdad que ayudan a crecer, pero también es verdad que a uno le gusta más que le digan qué guapo eres, que si te peinases de esta forma serías más guapo, ¿no? Yo te digo, a ver, bajo mi forma de ser, yo encajo mejor mucho los golpes que los halagos, ¿sabes? El halago siempre me causa un poco de rechazo. Es como que sale un poco ahí esa modestia o, no sé, esa vergüenza, ¿no? En plan de, muchas gracias, me alegro que te guste, ¿no? Pero el golpe lo encajo mejor. Sí, ostras, pues me parece bien, pues vamos a darle vuelta. Pues supongo que será también por mi forma de ser. Sí, efectivamente. Ha llevado mucho tiempo, me refiero, desde que se publicaba el disco, que estábamos hablando de 4 años de distancia. ¿Has estado trabajando en estas canciones esos 4 años o en un periodo más cercano a la edición? Pues, a ver, realmente, mira, cuando nosotros terminamos el primer disco en el 2021, lo que sacamos después es un single que se llamaba 7, que completaba el primer disco. Y sí que es verdad que yo creo que me pegué en barbecho por lo menos un añito, año y medio. La confección del disco de Sincericidio desde que salió el disco, el 18 de este mes, un año y medio. En febrero del año pasado ya estábamos nosotros grabando, junto con Carlos Hermes, mi productor, y yo diría que 5 o 6 meses antes estaba liado con la maquetación y la construcción de las canciones. Yo diría que sí, que un año y medio aproximadamente. Tú lo has dicho, se publicó el día 18, si es que está en pañales todavía, si es que está recién sacado del horno, todavía está echando el humito este de cuando sacas la tarta del horno. Está caliente todavía. Está muy caliente. A mí me gusta mucho una frase de Fito que dice que en el momento en el que él pare las canciones, ¿no?, dejan de ser suyas y son de la gente. Entonces, yo estoy en ese punto, ¿no? Estoy como si hubiera parido realmente, ¿no?, estas 9 canciones, aunque 3 de ellas ya estuvieran fuera, pero estoy en el punto en el que todo me ilusiona y estoy deseando que la gente los escuche. Pues yo lo que pido ahora mismo realmente es visibilidad. O sea, a mí me encantaría que llegara las canciones a la gente, ¿sabes? Creo que le hemos echado el suficiente cariño, las suficientes ganas y también la profesionalidad al disco como para que merezca una escucha, ¿sabes?, de todo el mundo, que luego ya el público puede decidir si realmente le interesa, no le interesa, si le gusta o no le gusta lo que escuche. Pero me encantaría que tuviera esa visibilidad, porque ya te digo, ahí en lo que es el proceso del disco, las baterías las han grabado entre una mezcla, entre mi batería ahora mismo que está en mi banda, que es miembro de la banda de Pastora Soler, que va con Antílope, bueno, ya Antílope ha dejado de funcionar este año, ¿no? Pero va, y seguramente irá con Miguel también en los escenarios, mi productor y guitarrista, que va con SFDK, que ha ido con el Arrebato, que verá que la idea era que fuera lo más profesional posible, juntarme de la gente más buena para darle ya ese punto de profesionalidad total, aparte de las ganas y de la ilusión que todos le echan, claro. Pues es verdad que efectivamente hay un equipazo ahí que, lógicamente, cuando hay buenas canciones y uno se reúne con un equipo de estas características, pues lo mejor, lo más probable es que todo salga igual de bien que ha salido en Sincericidio. Es verdad que es un disco muy variado, en el sentido de que a mí me gustan mucho los discos así, porque se me hacen mucho más a menos que cuando un disco es muy homogéneo todo, muy, muy, muy parecido. Eso me gusta quizá más para un disco de AC/DC, ¿no? Que son todas las canciones en una onda muy, muy similar. Pero me gusta más el resto de discos que sea variado. Y en tu disco hay mucho rock and roll, eso está claro, es la base fundamental. Pero hay momentos que te aproximas a otras historias musicales que lo enriquecen mucho, es la sensación que tengo. Sí, verá, ocurre un poco como en el primer disco. En el primer disco ocurren muchas cosas variadas porque al final me considero un artista muy novel en el tema de la composición. Realmente es mi segundo disco, o sea, fíjate, estoy, como tú has dicho, bien antes en pañal. Entonces, pruebo un poco. Aparte de... Yo llevaré desde el 2021 como artista, ¿no? Digamos, gestionando, componiendo, cantando las canciones, pero yo llevo toda la vida como músico. Entonces, como músico he estudiado mucha música, mucha variedad, y aprendo mucho de todas. Es verdad que en este segundo disco hay un tango, por lo menos una idea de un tango, mezclado con un punto de Clash, que es lo que queríamos también buscar en ese tema, ¿no? Que fuera como un London Calling de The Clash. Ahí también me arrimo mucho también al mundo del folk, que me encanta el estilo de Mumford & Sons, esa paz que desprenden esas canciones, y he intentado plasmarlas en Culpable y en Quédate. Por supuesto, como tú bien has dicho, al final el leitmotiv de mis discos es mi voz, y mi voz es muy rockera, entonces aprovecho esa faceta, ¿no?, de la voz en canciones como, pues eso, Ya se ve el sol, como Almizcle, ¿no?, que tiene un punto más a rockero también, más parecido a lo que sería a lo mejor, ¿no?, Guns N' Roses, Aerosmith. Digamos que al final me disfruto de la música en general, y aunque el leitmotiv de total sea el rock, sí que me gusta mucho buscarme, encontrarme, lo mismo en un futuro, pues si me centro en ciertos estilos más que en otro, porque al final esto es como prueba y error, ¿no? Ya te digo, me encanta que la gente me diga, tío, pues me encanta tango, pero no te veo en el registro de folk, o me encanta en el registro de folk, pero no te veo en el registro de... Genial, o sea, a partir de ese feedback yo también voy fraguando un poquito qué va a ser del proyecto en un futuro. A nivel de letras también es verdad que los músicos creáis las canciones y luego los seguidores, los oyentes, nos las podemos llevar a nuestro camino, a nuestras propias vivencias, a nuestra sensación cuando la escuchamos. ¿De qué hablas habitualmente en una canción? Me refiero, ¿son letras muy autobiográficas o no? En este segundo disco no. En el primer disco sí puedo decirte que son letras de vivencias mías personales, todas. Pero en el segundo disco sí me he dejado llevar un poco por escuchar a la gente, a mi gente, ¿no? A mis amigos, a mi gente más cercana, y a raíz de ahí sacar un poco las letras de ciertas canciones. Verá, al final tus vivencias evidentemente dan para letras de canciones, pero llega un momento en el que a mi punto de vista, encuentras una limitación por ejemplo, yo llevo 10 años estable con mi pareja, entonces... Eso de las rupturas y el desamor. Claro, se me hace un poco extraño, ¿no?, escribir de desamor, pero sí, por ejemplo, puedo fijarme a lo mejor en una mala época que haya vivido un compañero, o al revés, o que esté volviéndose a enamorar de otra persona, ¿no? Y si es capaz de transmitirme eso cuando estamos hablando con una cerveza por medio, con una Coca-Cola, pues luego a lo mejor llego a casa y digo, ostras, pues espérate, esto merece mucho la pena transmitirlo en un papel, a ver qué soy capaz de gestionar. Y hay una cosa que me hubiera encantado hacer para el segundo disco, pero bueno, lo dejaré para más para adelante, es que en el primer disco se centró en Bam Bam. O sea, la idea de sacar el primer disco de Siete Pecados era un duelo de dos pistoleros en el lejano oeste, que es como completamente fuera, ¿no?, de todo tipo de... una composición plena fantasía. Y me hubiera gustado hacerle una segunda parte, pero no he encontrado el punto. Pero vamos, lo rescataré, porque al final eso me da como mucho oxígeno. Es muy divertido escribir sobre algo que es ajeno completamente a ti y a tu sociedad, ¿no? Siempre me hace mucha gracia que el tema más escuchado de la historia es Thriller, ¿no? Que es una historia de miedo, de Michael Jackson. O sea, no tiene nada que ver, no es Still Loving You, ¿no? Es que es una canción de amor, ¿no? Es una canción de desamor. Es precisamente una canción que sale de todo lo típico, de todos los clichés, y eso me mola mucho. Sí, es cierto. Bueno, el disco ya está, como decimos, desde el pasado día 18. Ahora, lo bonito también de todo esto es poder presentarlo en directo, y ya se han presentado también algunas fechas para este próximo año, que estamos a punto de arrancar. Está Sevilla, está Madrid, veo Linares por ahí también, en fin, y seguro que muchas más fechas, ¿no?, que se irán añadiendo. Sí, estamos ahora mismo estamos ahí liados a ver si cerramos también algo en Córdoba. Nos encantaría ir a Cádiz, me gustaría ir a Barcelona, pero bueno, tú sabes, ahora mismo como el proyecto está en pañales, Badajoz también, Badajoz de hecho está casi confirmada una fecha en Badajoz, en Almendralejo, para ser más exactos. Tú sabes, como todo ahora mismo, esto está autofinanciado, pues ahora mismo soy yo el que levanta el teléfono, soy yo el que gestiono, para arriba, para abajo. Entonces, hay mucha gente que aún no conoce el proyecto y todavía no devuelve la llamada, ¿sabes? O directamente no le interesa porque no ha escuchado el proyecto, que no me molesta porque espero, ya te digo y deseo, que poco a poco esto vaya creciendo y la gente diga, mira, pues por lo menos una oportunidad vamos a darle al chaval de que venga, ¿sabes? Esa es la idea de ir a Madrid, que este año es la primera vez que vamos a Madrid, de salir de nuestra zona de confort, ¿no? Que digamos que es Andalucía, y empezar a funcionar un poco más arriba. Pues ojalá, porque esto merece mucho la pena, ¿eh? Y estos temas que ya molan mucho así en disco, en directo seguro que todavía van a subir un peldaño más y todavía van a tener una intensidad mayor y va a ser muy, muy, muy divertido poder disfrutarlo en directo. Yo ya te digo, desde luego creo que el directo es un punto muy fuerte nuestro, porque la banda es un cañón y a mí me parece un reto personal el tema del directo, y lo disfruto y lo doy todo. Siempre acabo con un dolor de estómago intenso de darlo todo, y por eso además decidimos grabar los cuatro temas en directo. Es verdad. La gente viera realmente la fuerza que tiene, porque este Ya se ve el sol, que está en el segundo disco, tiene otra versión en los temas de directo, y se nota perfectamente la pegada, la fuerza que tiene en el directo, ¿no? Tanto por parte de la banda como por mi parte. Sí, es verdad que ahí en esos temas se nota esa intensidad del directo de Sergio Freire. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Te voy a pedir el último favor. Como yo elegí para arrancar Ya se ve el sol, pues te voy a dejar a ti el compromiso de tener que elegir entre las otras ocho cuál es tu favorita, tu preferida, la que te dice algo más, o simplemente la que te apetece que escuchen ahora los oyentes. Pues mira, si te soy sincero, me he llevado una sorpresa ahora mismo con las escuchas del disco, porque tú sabes cómo está, a día todo esto está súper globalizado, y yo estoy un poco como el malo de Inspector Gadget, con el gato y la mano en el sofá. Mirándolo todo, ¿no? Entonces, te lo permite ya las tecnologías de hoy. Y es verdad que me he llevado una sorpresa, porque había una canción del disco que es la que, si no te importa, vamos a poner, que yo pensaba que no iba a llegar tanto a la gente, y sin embargo ahora mismo va la primera en escuchas. Entonces, de la sorpresa que me ha dado, me encanta, la verdad. Me encanta que la gente haya elegido esa canción, que para mí quizás fuera de las más flojas, ¿no?, digamos, del disco. Y esa canción es Canta conmigo, que es la tercera canción del disco, si no me equivoco. Pues es la que vamos a escuchar nosotros esta noche, y así de esta manera te agradecemos una vez más que hayas pasado por aquí, por el Confuerza Heavy. Y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas siempre que quieras, y que el disco Sincericidio te siga dando muchas alegrías. Pues muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a ti, a toda la gente de Fuerza Heavy. Gracias por este ratito que hemos echado juntos. Te pido disculpas otra vez por lo de esta mañana. Está olvidado ya. Gracias. Y nada, que muchas gracias de verdad por este ratito, por hablar contigo, por ser tan simpático. Y nada, que disfrutéis de esta canción y del disco. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Sergio. Y a todos los oyentes, ya sabéis, les vais a tener a Sergio en distintas ciudades. Si tenéis oportunidad de tenerle cerca, no os lo perdáis, que esto en directo va a volar mucho, mucho, mucho. Canta conmigo, Sergio Freire, esta noche sonando aquí en el Confuerza Heavy, en la edición 1665. cabeza, truena el despertador. Te toca ser el prota de otra peli de terror. ¡Qué pesadilla! Luces, cámara y acción. El mundo está de atrezo, ves la vida en 4K. La rueda gira y gira, vomitando realidad. Sientes el ruido y otra vez vuelta a empezar. Sigues el sentido del rebaño sin poder mirar atrás. Rompe con todo, prueba el sabor de ser feliz. Aplasta el miedo, no te arrepientas de vivir. Búscale la chispa al mundo, busca bien dentro de ti. Porque enterraste para siempre tus ganas de vivir y llegó la hora. Levanta el culo del sofá. Sueña despierto. Parte ese techo de cristal. Juega con fuego. Que arda todo lo banal. Llueve el agua clara en tu mirada. Es el principio del final. Sabor de ser feliz, aplasta el miedo, no te arrepientas de vivir, búscale la chispa al mundo, busca bien dentro de ti. Pólvora que mancha nuestras almas, el odio que recorre este salón. Bajamos la bandera media hasta, dijimos basta y se acabó. No existe margen de error, si no disparas tú, lo haré yo. Quemamos los recuerdos de otra vida. Matamos a balazos la esperanza. Cegados por la rabia del momento. Bajamos al infierno sin morir. No existe margen de error. Si no disparas tú, lo haré yo. ¿Cómo hemos llegado a todo esto? ¿Quién es el culpable, por favor? Tengo las manos manchadas con la sangre de tu propio corazón. Y ahora que la culpa nos abraza. Son ejemplos diferentes de lo mucho, mucho que puedes encontrar en este nuevo disco de Sergio Freire, Sincericidio. Cruzamos nuestras últimas... Estábamos comentando con Sergio la variedad que puedes encontrar en el disco y bueno, creo que ahí tenías un ejemplo clarísimo de ese punto que estábamos comentando. Bueno, le vamos a dar un cambio bastante llamativo al programa en este punto, porque después de escuchar ese rock and roll maravilloso que hace Sergio Freire, vamos a pasar a otro estilo totalmente diferente, porque nos vamos a acercar a Crowned in Crimson, lo nuevo que han publicado Amorphis, que están de vuelta con nuevo tema y que suenan así en el Confuerza Heavy. We'll be right back. Amorphis en el regreso musical con nuevo temita. Leaves Eyes tienen también nueva canción. Se llama Son of Darkness. Levi's, ahí estaban, con nueva canción. Vamos hasta el último disco que han publicado el Lince, el tercer adelanto ya de lo que será ese nuevo trabajo discográfico, es esto que se llama La Estación. Un estallido pop grunge que cierra el año en el mejor momento del Lince. Convencer por ellos es allí donde quiero envejecer. En cada parte de tu piel me quedo. se está bien. Y ya no me importa lo que digan ni cómo actuar. Desperté del sueño y ya lo entiendo. Te quiero contar que anoche estuve en la estación. Me acuerdo de ti cada vez que me levanto. Te quiero decir que de pronto me habré hecho mal. Lince, con nuevo tema. Los Q3 acaban de volver a reivindicar su revolución punk rock y lo hacen adentrándose en un nuevo trabajo de estudio que van a publicar de forma escalonada y nos han explicado cómo. Vendrá precedido por dos singles con sus respectivos videoclips y luego posteriormente ya llegará el disco completo. El pasado 19 de diciembre han publicado el primer single, que se llama A Cada Paso. El próximo 23 de enero llegará el segundo single y ya para el 6 de febrero la publicación de Aquello que tanto les molesta, que es el título de lo que se convertirá en el nuevo disco, en el nuevo EP, en este caso de la banda barcelonesa. Pues desde Barcelona precisamente llega A Cada Paso, es lo nuevo de Q3. Saliendo en gris, el sudor y...

auténtica maravilla, ¿eh? Sí, señor. De ese disco de los 59 Sounds. Lo que lo estamos disfrutando, ¿eh? Lo que nos gusta esta banda. Desde el momento en que la conocimos. Desde Miles Away, que llegó en plena pandemia y que nos dejó unas sensaciones absolutamente maravillosas. Desde aquel momento estamos disfrutando muchísimo a esta bandaza. Bueno, pues ahí les dejamos. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con un poquito de furia. Furia es un tema, dicen, intenso y emotivo, que canaliza conceptos como la memoria, la resistencia y la fuerza interior. Y es además el nuevo tema de Daeria. Nuevo single para ellos. Sigan siempre sin ceder, perdidos en el mar de olvido. Qué pedazo de tema, ¿eh? Ahí estaba sonando Furia, sí señor, madre mía. Vaya marchita, sí señor, lo nuevo que han publicado Daeria, Furia. Vamos a la colaboración habitual con el sello brasileiro Hellia Music. Pues de ahí, desde Brasil, concretamente nos llega La Crónica Ativa, una banda brasileña de metal moderno que acaba de lanzar el single Collateral, acompañado de un videoclip con una estética muy cinematográfica. Profundizan ahí en la reflexión sobre los efectos emocionales y psicológicos del perfeccionismo. Una canción también que se incluye en la banda sonora de una peli y que suena así de bien. Ya sabes, no olvides el nombre, Crónica Ativa. señor, fantásticos ahí con ese nuevo lanzamiento, la banda Crónica Activa que nos llegaba desde Brasil en esa colaboración habitual semanal que tenemos con el sello brasileiro y con el que hemos conocido a fantásticas bandas aquí cada semana en el Con Fuerza Heavy. Bueno, pues más cositas que te vamos a ofrecer. Se llaman Heavyletas. Ya sabes que son protagonistas muy a menudo también con nosotros en el programa y que incluso la semana pasada teníamos un concurso con ellos. Hemos regalado su nuevo disco en un lote que incluía camiseta, que incluía pegatina y varias cositas más. El poder del heavy metal ibérico es el título de su nuevo disco y así suenan Heavyletas. La historia del dolor en el trono. El guerrero que ya no soy ni por asomo. Me levanté con el sol, sentí fuego criminal, algo pinchaba mi ser por la zona anal. Intenté desayunar, pero al sentarme, maldita almorrana, no me deja en paz. Me miré al espejo con cara de terror, pensé, es un alien y es puro ardor. Fui al curandero, fui al chamán y todos decían, te persigue Satán. Me pica la almorrana, me pica la almorrana, quema como el infierno, tremendo escozor. Me pica la almorrana, me pica la almorrana, ni el diablo aguanta esta maldición. Llevo un cojín redondo, va conmigo a donde voy, parece un don de aire, es lo que toca hoy. No como carne ni bebo ron, solo ensaladas, manzanas y mucho melón. El médico dijo, no más picante, chaval, le grité, soy el triqui del vegetal. Ya van 15 tubos de crema y pomada, pero mi culo grita, no sirve de nada. Me pica la almorrana, me pica la almorrana, ni el hielo siberiano calma este escozor. Me pica la almorrana, me pica la almorrana, cada vez que voy al retrete siento dolor. No puedo dormir, no puedo reír, cada cuesco es un sufrir. Quise orar a los dioses del metal, pero hasta Lemmy me dijo, ¡eso es infernal! Probé yoga con un gurú tibetano, me dijo, ¡hermano, tienes fuego en el ano! Fui a un spa con aceite esencial y de nada sirvió el remedio natural. Probé con hielo, me senté en un flan. Te lo venimos presentando en las últimas semanas. Ya tienen nuevo disco, Heavyletas, nuevo trabajo que se llama El Poder del Heavy Metal Ibérico. Me pica la almorrana, mi trono de espinas. Pues hoy ellos, Heavyletas, van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Me pica la almorrana, mi Satán sufre esta... Vamos a conocer cositas de su más reciente lanzamiento. Me pica la almorrana, ayuda doctor, no lo... Y para precisamente hablarnos de todos los pormenores de la grabación de este nuevo trabajo y de qué proyectos de cara al futuro más inmediato tienen, nos hemos puesto en contacto con Pepe y con Tony, que si no me equivoco, me deben de estar escuchando ahora mismo ahí al otro lado de la línea. Pepe, Tony, buenas noches. Buenas noches, ¿nos escuchas? Yo os escucho a vosotros perfectamente. Ok. Bueno, nuevo disco, El Poder del Heavy Metal Ibérico, Heavyletas regresa con más fuerza que nunca. Sí, eso creemos, sí. Nos hemos currado un disco bastante completito y, bueno, son 14 temas, aunque uno es una remasterización, pero son 14 temas muy cañeros que la verdad es que ha sido un trabajo arduo durante todo el año, pero que hemos conseguido, yo creo, que un disco redondo en nuestro tono, ¿no? Claro. En este disco ocurre, como ya ocurría con el primero, que se mezcla un buen rock, un buen heavy metal, con mucho humor, con muchas risas, en definitiva, haciendo que la música sirva para pasarlo bien, ¿no? Que bastantes complicaciones trae la vida ya consigo. Claro, pues eso es una excusa para hacer un poco de crítica social, reírnos con nosotros y de todo lo que ocurre en general, y siempre pues con la música que nos gusta, con lo que llevamos dentro. No sé, ¿cuánto tiempo se ha tardado en darle forma a este disco? ¿Cuánto tiempo se ha echado de lo que ha sido la creación de las canciones para luego darle la forma definitiva ya en el estudio? Pues, un año, ¿no, Pepe? Yo creo que un poquito más. Yo creo que empezamos, sí, empezamos... claro, en octubre, ¿no? Del 2024, puede ser, octubre, ¿no? Puede ser, sí, por ahí. Sí. El tema que se grabó rápido todavía, ahí prácticamente en tres tomas, es lo primero que sacamos nosotros y luego a raíz de ahí pues ya vinieron todos los demás. Pero sí, es un poquito más de un año. Pero prácticamente fue terminar o poner ya en circulación el primer EP, el Heavyletas, el que se llama igual que la banda, sí, y empezar ya a trabajar en estos temas. Sí, sí, fue, vamos, seguido prácticamente. Si es que no hemos parado. Ahora sí queremos tomar un poquito un descansito, aunque ya estamos liados con otro tema, que es que no tenemos remedio, pero sí, nos queremos relajar un poquito y tomar un poquito más de tiempo y preparar un poquito mejor las cosas. Creemos que hemos avanzado bastante también en cuanto a sonido y todo cómo lo grabamos y cómo hemos aprendido, digamos, pero digamos no, está claro que hemos aprendido un poquito porque desde luego que el disco se escucha muchísimo mejor que el primero, vamos. Es la sensación que tengo yo también, es verdad que se ha mejorado en muchos aspectos, en sonido. Obviamente la banda pues también adquiere, conforme pasa el tiempo, más experiencia, y la experiencia siempre, como dicen luego, es un grado. Pero musicalmente hay diferencias. Es verdad que vosotros habéis conseguido algo, a lo que yo siempre lo digo, ¿no? A lo que tiende cualquier grupo, que es a tener un sonido muy particular, muy personal, muy reconocible, y vosotros eso lo tenéis, y eso pues siempre es una base fundamental, que insisto, es a lo que aspira cualquier banda. ¿Ha cambiado algo? Porque esa sensación de que el sello Heavyletas permanece, yo creo que queda clara. Sí, cambiar, sí. A raíz de ir grabando canciones descubrimos eso, el tipo de audio con el que nos sentíamos cómodos. En lugar de probar tantas cosas, tanto efecto, tanta emulación de amplificadores y demás, pues nos centramos en un sonido que nos gusta, que nos resulta cómodo, e incluso la forma de tocar, los acordes, usamos muchas quintas, no experimentamos tanto y entonces pues las canciones suenan un poquito más redondas y más similares entre sí. Y nos resulta más fácil tocarla, estamos más cómodos en ese género. Y ya lo habéis visto, supongo que se nota, los cuatro primeros temas del disco están bastante hermanados entre sí, más que el resto, donde hay un poco más de experimentación hasta que encontramos el sonido que nos va gustando. Uh-huh. Imagino sí, eso, que de aquí en adelante será por ahí, por donde vaya la cosa. Claro, eso es lo que hemos ido realmente buscando, y a cada tema que hemos ido haciendo, hemos ido incorporando. Y realmente los cuatro primeros temas del disco, del álbum, son los últimos que hemos grabado. Son los últimos que hemos grabado. Realmente también los dejamos para el final porque nos parecieron que eran los temas más comerciales, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Más que a nosotros más nos agradaban también, en plan Heavyletas, vamos, auténticos Heavyletas, ¿no? Cachondeo, caña. Y eso lo dejamos para el final. Y creo que además en el viaje este de la creación, ¿vale? Pues en esos cuatro temas ya hemos logrado conseguir eso que queríamos, que es el sonido de Heavyletas. Y creo que realmente algo bastante Heavyletas hemos conseguido. Va quedando ahí. Yo, efectivamente, es la sensación que a uno le queda. Yo, que he seguido a la banda desde aquel primer disco, que además ha sonado muchas veces aquí en el programa, noto esa evolución y noto efectivamente. Y un poco, es verdad que decís de estos cuatro temas que quizá también marcan lo que es el presente y seguramente un poco el próximo futuro, el más inmediato de la banda, ¿no? De lo que va a ser el sonido del grupo, pues de aquí en los próximos meses. Eso será el vagón al que engancharnos de aquí en adelante. Muchas veces hay gente que, que piensa que las bandas que hacen letras de humor y que utilizan el cachondeo, ¿no?, en este caso, para hacer sus canciones, que a lo mejor despreocupan la música. No es el caso, ni mucho menos. Aquí hay dos facetas muy, muy destacadas. La primera, pues efectivamente, que eso es una banda que utiliza el humor, como en Me Pica, esta canción que acabamos de escuchar, pero se cuida mucho también todo el trabajo musical. Sí, es que... La verdad es que no lo curramos, vamos, o sea, no lo ensayamos, lo volvemos a ensayar, lo mejoramos, lo grabamos y decimos, vamos a mejorarlo, vamos a meter esto, vamos a meter lo otro, vamos a ver, y siempre intentamos hacerlo mejor, ¿no? Y en eso estamos. En estos temas yo creo que hemos conseguido eso y seguramente, pues, la intención es ir superándonos, ¿no? Es lo que pretendemos, aparte del cachondeo y de... Aunque también, como sabes, también tenemos algunos temas serios, o de con los animalitos, que nos gustan mucho los animalitos y les tenemos cariño. Tenemos una balada muy bonita también, ¿no? Pretendemos ir superando eso y siempre... no lo curramos, ¿vale? No es, sino que lo pensamos bien, lo grabamos, lo pensamos, lo volvemos a grabar, esto así, esto no, esto vamos a meterle esto y es lo que intentamos siempre es superarnos. Y creo que desde luego, claro, y creo que eso, lo que hemos dicho, que en este... Yo creo que lo hemos conseguido, un disco bastante redondo, vamos. Sí, ahora, que seguro que lo hay, oyentes, que esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar vuestra música, que a lo mejor esta es la primera ocasión que se escucha una de vuestras canciones. ¿Cómo les podemos contar que arrancó esta historia, que arrancó esta aventura? ¿Cómo de repente un día os embarcasteis en esta aventura llamada Heavy Letas? Bueno, llevamos mucho tiempo tocando cada uno por su lado y bueno, pensamos un día, oye, ¿por qué no tocamos algo así? Empezó como una diversión, un entretenimiento, pero luego vimos que iban saliendo las cosas, ¿no? Oye, vamos a versionar esto y tal y le metemos una letra de cachondeo. Y nos salía y luego los amigos nos decían, hostia, esto está muy bien, no sé qué. Y eso pues nos animó, ¿vale? Y ya decidimos hacer nuestros temas también y meterle ese tonillo y empezamos a tocar y en fin. Y ya nos liamos la manta a la cabeza y nos salimos a la carretera y ahí estamos. Ha sido todo por una pasión, realmente, es la pasión que tenemos por la música y concretamente por el heavy metal, y esperemos que no se nos pase, porque es que no paramos y estamos encantados, vamos. La banda bebe mucho de los clásicos, ¿no? Sí. Hay mucha influencia del metal clásico. Sí, eso es lo que intentamos. Intentamos hacerlo a nuestra manera, pero siempre basándonos en eso, en un heavy clásico, en un heavy ochentero. Generalmente hacemos temitas cortos, aunque hemos hecho alguno más larguito, ¿no? Como el de No Ligo Ni Para Atrás, no pa seis minutos. Pero es que nos salió así, dijimos, pues vamos a darle otra, venga, otra, y venga, y íbamos añadiendo y venga. Pero sí, el tema está en eso. Bueno, Esclavos del Siglo XXI se va también a los 5 y pico, ¿eh? Sí, o sea que, sí, ese es otro tema un poquito larguito, que se protesta, ¿eh? Ese es que protesta. Se puede jugar mucho con el interludio, que también es muy largo, esa pausa que tiene a mitad de la canción, daba mucho juego también para estirarla un poquito más. ¿Cómo se trabajan las canciones? ¿Alguien lleva una idea? ¿Se trabaja todo en conjunto en el local? ¿Se le pone la letra antes de la música? ¿La música? ¿Cómo es? Sí, bueno, hay diferentes formas, ¿no? O sea, unas veces una cosa, otras veces otra. Otras veces hago una letra, digo, voy a hacer una letra de esto. Y luego nos juntamos Tony y yo y vamos sacando el tema y se va haciendo. ¿vale? O parte de un riff. Que se claro, ocurre, otra, ahí está, otra vez llega Tony y dice, se me ha ocurrido este riff aquí, llevamos este ritmo no sé cuánto, a ver, ¿qué nota es? Y cojo el bajo, hacemos y vamos probando y luego le metemos la letra, ¿vale? Mm. Pero la verdad es que no tenemos un que sea siempre igual, sino hay que patrón, va surgiendo de una forma o de otra y van surgiendo los temas. Habléis del heavy metal ibérico, ahí se crea prácticamente hasta una nueva etiqueta. Sí, sí, sí, eso es cierto. ¿Eh? El otro día le preguntamos a la IA y nos dijo que eso, que Heavy Letal son una banda de heavy metal ibérico, que han inventado el heavy metal ibérico y un montón de chorraditas y más que nos hizo mucha gracia. ¿Eh? La verdad es que sí. Es verdad que yo creo que todos hemos recurrido un poco a eso, a preguntarle al ChatGPT, ¿no? Por nosotros. Todo este proceso de grabación, ya de darle esa forma definitiva, ¿dónde se ha hecho? Bueno, todo eso lo hacemos en nuestro garito, nuestra productora, que se llama Que Te Den Producciones. Uh-huh. Y ahí pues tenemos unos ordenadores y un sistema de grabación y todo esto. Que es donde ensayamos también y eso, y lo grabamos todo directamente ahí, luego ya lo volcamos todo al ordenador y ahí empezamos a hacer la mezcla, yo lo masterizo y sacamos el master final. Lo hacemos también desde el DAW, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero no lo curramos todos nosotros, la verdad es que sí, nos lo curramos todos nosotros. ¿No os ha apetecido nunca una visión externa? Un productor en este caso, ¿no? Que desde fuera aportara una visión diferente. Yo con Pepe como productor estoy contento porque me permite bastante libertad a la hora de manejarme con mi guitarra, mi sonido y demás, pero bueno, de momento vamos bien. Si alguien se quiere unir, ayudarnos y considerar que puede mejorar lo que estamos haciendo, siempre será bienvenido. Uh-huh. Pero que de momento la producción la lleva Pepe y yo con él estoy encantado. Hay mucha gente que me dice, cuando hablamos de muchas bandas, que cuando hablamos de esto, sobre todo los que recurren a la autoproducción, que efectivamente, ¿no? Que una producción externa puede aportar muchas cosas, pero que cuando uno tiene muy claro lo que quiere, a lo mejor una persona externa lo que haría sería desvirtuar esa idea que uno tiene, ¿no? Generalmente la mayoría de personas que conozco dice que acaban capándole su instrumento. El batería dice que no tiene pegada, el guitarra que no suena como a él le gusta, el bajo que no se oye, temas de ese tipo, ¿no? Hay mucha gente que no está conforme cuando entra un productor externo a modificar el sonido que ellos llevan en mente. Entonces no siempre sale bien. Yo creo que debe haber mucha complicidad ahí para que todo funcione en grupo realmente. Hay algunos que son verdaderos artistas como Carlos Hernández Nombela o muchos que conocemos, pero no siempre funciona eso del todo bien, por lo menos en los casos que yo conozco. ¿Y cómo es Almería para tener una banda de heavy metal? Bueno, dilo tú, Tony. No, buscamos la vida. Como ahora habéis visto... Que luego me pegan. No, el paraíso, el heavy. Yo, por nombrar una banda heavy de aquí y hacerle un homenaje, hablaría de Transilvania, que son los clásicos, los que no paran de dar bolos, tienen una trayectoria muy larga. Pero más allá de eso, hombre, sí, hay otras bandas que hacen otros géneros, pero el heavy en general y la industria aquí, pues, aunque ahora se está moviendo un poquito más porque hay festivales independientes que se lo ocurran, la Sala Berlín está apostando mucho por festivales, o Moisés Belmonte, que también hace su festival todos los veranos, pues son gente que intenta que haya negocio en este aspecto, pero no, está claro que no estamos en la ciudad para estar... tocando en el momento. Claro, ni locales, ni estudios, ni cosas claro, así. Debería de haber mucho más movimiento, pero realmente Almería en plan heavy metal tampoco es que reluzca mucho. ¿Sí? Esa es la realidad. Cuando en provincias limítrofes hay un montón de buenos festivales, claro, sí. Y mucho movimiento, y sin embargo aquí... no ya nosotros sino o las bandas de aquí, sino cuestión de traer a cualquier banda aquí a Almería es complicado, ¿eh? No aquí poca gente viene, a no ser que sean los Pecos o alguna cosa así, no aparece nadie así que mole. que precisamente muy, muy, muy relacionados con el heavy metal, no es que hayan estado nunca los Pecos. No sé, el metal no sé dónde lo llevan. Además, ahora además que prácticamente casi ya ni pelo, bueno, uno de ellos está ya sin pelo ninguno, pero vamos, que ya en ese caso ya ni melenas, o sea que es verdad. Bueno, lo que sí tenéis en este caso, viviendo en Almería, es toda una comunidad autónoma como la andaluza, bueno, pues con una buena red de salas. Murcia también os queda al ladito, está toda la zona también de Castilla-La Mancha, no muy lejos. Hay, bueno, pues una buena red cercana, ¿no?, para hacer conciertos. Pero es verdad que, por ejemplo, a vosotros en Almería os pasa, como a nosotros aquí en Murcia, que para ir a cualquier parte todo está muy lejos, ¿no? Sí, bueno, aquí en Almería tenemos la Sala Berlín, como te dije antes, que sí apuesta bastante por la música últimamente. Este último año quizás ha sido la que más conciertos ha dado aquí en Almería. La Arcade también, se lo está currando, pero más en plan punky, underground y cosas así, festivales prácticamente de chavales que se reúnen ahí a tocar. Rara vez llaman a bandas grandes. Y bueno, sí, en Murcia pues, está la Sala Ren, que conozcamos, la Avenida Mariano Rojas, creo que había otra que ahora no recuerdo el nombre. Hay varias, bueno, varias aquí en Murcia. Está Garaje Beat Club, está la Sala Ren, Salamamba, sí, hay bastante. Y claro, y bueno, ya Granada, pues ahí Granada con la Tren y demás, pues claro que hay un montón. Bueno, nosotros tengo que decir que la verdad es que nos han invitado de varios sitios ahí a tocar, pero en Andalucía me parece, quiero recordar que de Sevilla nos llamaron una vez si queríamos ir a tocar allí. Pero el resto ha sido a lo largo y ancho de la geografía española, no relativamente cerca, sino más bien lejos. Pues eso, como el disco está recién sacadito, estamos rematando el 2025 y estamos a punto ya de entrar por la puerta en el 2026, ¿qué proyectos os marcáis así con carácter inmediato para los próximos meses? Imagino que lo que más ganas hay es de presentar esto en directo, ¿no? Pues sí, pero eso lo tenemos difícil. En directo solo lo han visto algunos colegas y algunos amigos en el local de ensayo y poco más. Porque la verdad es que somos un poco ratas de estudio. Y ahora mismo, pues eso, estamos otra vez que dijimos, bueno, cuando terminemos esto vamos a descansar un poquito, pero ya estamos liados con otro tema y de momento yo creo que lo que nos lo que hacemos es seguir componiendo y seguir haciendo temas y seguir grabando. De momento eso, no nos planteamos de momento tampoco ir a tocar, nos gustaría mucho, por supuesto. Pero plan infraestructura, ya salir de Almería o tal, lo tenemos complicado. Uh-huh. Y entonces, pues eso, es lo que te digo. A lo mejor tocar en algún pub aquí de algún amigo o algo, pues bueno, no te digo que no. Pero ya salir más fuera, pues, difícil. Lo que nos ven los colegas que vienen al estudio y esos son los que nos dicen, ah, esto está muy bien, o bueno, esto hay que meterle más cachondeo. Los que nos piden que hagamos temas nuevos también, o sea que yo creo que al final cambiarán las ganas. Cuando tengamos más ganas de ensayar, por ejemplo, que de componer, y ya nos reunamos y estemos dándole vuelta a las canciones que nos gustan una y otra vez, y las tengamos bien preparadas, pues también será un momento ya en que nos pique el gusanillo de presentarlas en directo. Pero es que ahora estamos muy metidos en el tema de componer. Parece que, pues, que tenemos que tener un tema nuevo cada mes, porque si no parece que nos aburrimos. Y estamos habéis sido muy valientes en el sentido de que ahora sabéis que se lleva mucho lo del single. Si acaso el EP de 3 o 4 canciones, vosotros os marquéis un disco de 14 temazos. Y no nada más. Estilo 80, Julián. Sí. Estilo 80, claro. Y podríamos haberle metido. Es una hora de música, el disco. Una hora de música. Y bueno, el siguiente seguramente será igual. Hemos sacado single, lo hemos sacado en single también. Pero vamos, el álbum pues son 14 temas, que es una hora de música, ya te digo. Y el siguiente pensamos también que serán eso, 14 o 15 temas fijos. Ya para terminar, yo elegí Me Pica, que es el, uno de los singles que se está promocionando. El último. El nuevo, el más reciente, es el que se está promocionando ahora. ¿Os pondríais de acuerdo, Pepe y Tony, en una canción de las otras 13 para que escuchen nuestros oyentes? ¿Tenéis una favorita que sea la favorita del grupo o a cada uno le gusta una diferente? Favorita, siempre alguno tiene más apego hacia un tema, pero lo que sí coincidimos casi siempre los dos, los colegas, la gente que nos rodea, es en Zombie. Zombie tiene algo especial, no sabemos lo que es, pero ese tema ha gustado bastante. Y a nosotros es una de nuestras favoritas, sin duda, es, no sé qué te dirá Pepe. ¿Tú qué dices, sí, Pepe? Sí, sí, a mí me gustan todas, ¿eh? Yo no hago mucha discriminación. Pero sí, realmente no, la verdad es que los cuatro últimos temas estos que hemos grabado yo creo que están muy bien, o sea, yo veo que quizás sean superiores al resto de temas, bajo mi gusto, claro. Uh-huh. Y sí, Zombie, a mí también me gusta mucho De Bueno Tonto, me parece un tema también, tiene mucha caña y termina así muy espectacular. Pero no, Zombie, la verdad es que está funcionando muy bien también, como No Ligo Ni Para Atrás. Y Zombie, sí, Zombie es un tema muy especial también, que le tenemos mucho cariño porque somos muy aficionados al cine de terror también, nos gustan los zombies. Y sí, me parece perfecto, vamos. Pues es la que vamos a escuchar. Quiero Ser Zombie es uno de los temas de este nuevo trabajo de Heavyletas que se llama El Poder del Heavy Metal Ibérico. Pepe, Tony, mil gracias a ambos por pasaros esta noche por aquí, por el Con Fuerza Heavy, por vuestra casa. Que os traigan muchas, muchas alegrías este nuevo disco y hablamos muy prontito porque ya veo que estáis trabajando en la continuación del próximo trabajo. Va a estar enseguida. Ahí va. Un saludo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Disfruta el día, chico. Gracias, gracias. Y feliz Navidad a todos, a ti, a todos los oyentes, a todo el equipo. Igualmente, venga. Igualmente para la banda y para toda la gente de Almería. Un abrazo. Pues venga, vamos a escuchar fuerte. Quiero Ser Zombie, esta canción que han publicado los Heavyletas en su nuevo disco. Disfrazo en cada ocasión con trapos y tripas con mucha pasión, pero ir a los casting todo fue error. Mi bajo muy alto no causas terror, muy fuerte, muy débil, no acojonas, no consigo aterrar a ninguna persona. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Quiero ser zombie, oh, oh. De goma y sirope en la cara. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Gruñendo en la tele, arrastrando la pata. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Me fui pa' Hollywood, cogí un avión, gasté mis ahorros, vendí mi saxofón. Y aún así todo sigue igual. Solo quería mi cerito sexual. Uno me dijo, zombie de mierda, es muy sentimental, pero puedo hacerte un apaño en el baño semental. Otro gritó, tu mirada da pena, pero si quieres puedo hacértelo a boca llena. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Quiero ser zombie. Con tripas de goma y sirope en la cara. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. Huyendo en la tele, arrastrando la pata. Quiero ser zombie, oh, oh, oh. En un callejón sin un duro y sin fe, vestido de muerto, sin wifi ni café. Muy sin querer y una chica gritó. Yo pensé, ahora sí que la cagué, pero era buena y guapa y no corrió. Me miró a los ojos, buen zombie suspiró. De piedra me quedé sin saber qué hacer y dijo, soy productora de Walking Dead. Me llevó al plató, hice la prueba y por fin logré que cayese la breva. Me comí una birra falsa con tanto afán que el director gritó, de este muerto soy fan. Thank you.

Sí, señor. Adventus ser yo. ¡Qué temazo! Mr. Weather es el siguiente invitado, el siguiente grupo que aparece en el Con Fuerza Heavy. Gol es su nueva canción. Try to play tough. I've been working so hard. I'm always on my guard. I'll send you my regards. Weather, sí señor, con Gol, nueva canción. Bueno, más cositas, mira, hablamos de Obsesión Fatal, que vuelven a la carga con un nuevo single, adelanto de lo que será su próximo álbum. La banda de Baracaldo, que por cierto, están estrenando también nueva formación, presenta un tema fiel a su esencia, punk rock acelerado, melódico, contundente, una canción que ha sido grabada en los Chromatic City Studios y que sirve como carta de presentación para esta nueva etapa del grupo. El álbum verá la luz próximamente y lo hará bajo el sello Demons Records. La canción es Gatos Callejeros. Ellos son Obsesión Fatal.

o disparar? ¿Acaso puedes diferenciar la piel de un hombre en la oscuridad? En la ruleta de nacer no eliges el color de tu piel, tampoco si está en guerra el lugar. Hoy tus cadenas pueden ser cruzar en el medio mar, ser mantero en la ciudad, una patera, un ataúd. ¿Dónde coño está la luz? Los que te obligan a huir son esos desgraciados que explotan tu país. Luchando en las calles, Lucrecia Pérez y Yolanda González. Encendamos una luz que han apagado. Hay una herida que no olvida un camino por hacer. Llueve con violencia en mi conciencia. No hay olvido ni perdón. Nos volveremos a ver. Encendamos una luz. No conforme, sí señor. Rayo que no cesa. Ahí está ese nuevo trabajo que acaba de publicar la banda. Y también nos acercamos al último de ASA. The World Belong to the Brave. Es el nuevo álbum de ASA, la banda del guitarrista Quique Camaño. Un nuevo disco en el que ha estado trabajando todo este año. Y en el que, por cierto, el propio Quique es quien se encarga de todos los instrumentos, incluida la voz. Ahí lo tienes. The Other Side, ASA. You spend your inner life with a dream on seeing a stride. Everything is like a dream. Things are never what they seem. Always treat me like a fool, but you never understood that the fight is not my fight. I have stood on the other side. I'm like to see around. I'm the living proof of that. You really never change it sad. Always treat me like a fool, but you never understood that the fight is not my fight. I have stood on the other side. Hey, do give me time. Don't touch your tear, bless my mind. Take control, bless me kind. I'm your shadow. Control, best be kind. I'm your shadow, you won't get by. The Other Side es el nuevo temita que han publicado ASA, los de Quique Camaño. Sí, señor, cerrando este 2025, lo estamos haciendo de la mejor manera que se nos ocurre, que es disfrutando de otra nueva edición del mejor rock y metal. ¡Venga, más! Aires celtas. Esto que llega a continuación, esto que va a sonar ahora aquí en el Con Fuerza Heavy, es Namaskar, lo nuevo de Bushido. La banda madrileña estrenan Namaskar, el segundo videoclip de su EP de este mismo 2025, llamado Volumen 2. Y así es como suenan en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Namaskar, el nuevo tema de Bushido. Tras varios años marcados por su experiencia personal con un cáncer de mama, María de las Legañas ha compuesto una canción al conocer la labor de la asociación Proyecto Mariposa con las personas que sufren precisamente esta enfermedad. Es un tema que recoge emociones ligadas a ese proceso y que a la vez funciona como un reconocimiento a su trabajo. Cualquier beneficio que pueda tener esta canción, además, va a ser donado a esta asociación. Insisto, la canción se llama Proyecto Mariposa y es el quinto y último single que anticipan o que publican Las Legañas. Todos los cinco han ido sonando aquí en el Con Fuerza Heavy. No podía ser menos, obviamente, con Proyecto Mariposa. El miedo y el dolor se apoderaron de mí. Cuando se diagnosticó el cáncer, todos lloraron en silencio. Qué pena, qué soledad. Solo una cosa pensé en vivir. Las Legañas, Proyecto Mariposa, es ese tema y además con ese fin solidario, fantástico. La Gosa Sorda, están de vuelta a Tornallón. Música. que estàs ací, fill meu. No sabria bé com dir-te que no queda més remei que traure el fang per sobreviure. I ara que estàs sobre el meu pit i vas cantant-te cançonetes, t'adormiràs contra la nit d'un temps de por i sangoneres. T'han deixat el futur espès i el present s'ha fet irrespirable. Cau la mar a plom del cel i el foc ataca a foc les cases. Cau la mar a plom del cel i hem decidit que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Ja no queden referents, només imatges esclaves de la marca personal i l'algoritme. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat, unitat contra l'abisme. Resistint damunt del fang com un sol cor. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat, com un sol cor, enamorat i lliure. Decidí que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistís, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. Condem! Trenca el límit que la merda soma. Ser feixista ara està de moda. Quan la bossa sona, ni una perra es deixarà en el sac. I si mirem les corts i com canten els porcs, una visita al perfil et deixa tan tràgic com media mar. Riure per no plorar, va per capítols o estar ben televisat. No, no, jo dic no, perquè no es pot tolerar. Juga-la de bot i braç i la pilota en cala. Senyor Mazó, l'estan cridant. Estàs embadinant, senyor Mazón. Hola, què tal? Aparicions paranormals. I hem decidit que tornarem a trencar contra el cel la derrota i la injustícia. Tornarà la remora al carrer per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistix, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. Hem decidit que tornarem a sembrar la llavor de la polsadera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la cendra, resistix, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. A Tornallón, sí señor, ahí está la música. El nuevo lanzamiento de La Gosa Sorda, en el que recuerdan el sufrimiento de su tierra. Hablaban de la Dana en Valencia y de la irresponsabilidad de aquellos políticos que bueno, pues no hicieron todo lo que tenían que hacer para salvar la vida de las personas. Bueno, pues vamos a seguir con más cositas. El viento alrededor. Es uno de los temas de Neno y los suyos. Lo incluyen en su nuevo trabajo. No entiendo qué pasa cuando enciendo la brasa y opino que es bueno quemarse con el hielo. Y busco ni encuentro. Viento alrededor, ahí estaba la música que nos dejaba Neno y los suyos con su último lanzamiento. En apenas un par de semanitas, Neno y los suyos se pasa por aquí, por el Comforza Heavy, para hablarnos de ese último trabajo discográfico. Bueno, último trabajo, también el de Azrael, que también muy prontito se van a venir aquí al Comforza Heavy, ahora cuando arranquemos el 2026. Hablarnos de Aquelarre, ese nuevo disco. Azrael, esto es Noche de Brujas. Azrael, Aquelarre, el regreso de la banda con nuevo disco y ahí están, metiendo la cañita habitual. Bueno, quien ha vuelto también es Armando de Castro, que ha publicado un disco que se llama Hard Rock. Y de eso hay mucho, mucho hard rock ahí. Así se llama esta canción, la que le da título a todo el disco. Armando de Castro. Thank you. a la música de Armando de Castro para su nuevo trabajo. Un veterano, muy muy veterano, y unos jóvenes que están ahí cogiendo el relevo. Wild Heart. Esto es Chase of Love. Vamos a abrir el ocaso acústico de Jorge Salán. Esto se llama Sin Lamentos ni Rencores. Mi amigo y una despedida. El cielo era azul y ahora gris. Mañana será azul de nuevo. Y si sigue gris, yo seguiré aquí. Yo seguiré aquí escribiendo esta canción sin lamentos ni rencores, solo con una actitud de rock and roll. La tierra mojada su olor a vida. Las conversaciones sin sentido en este vagón de tren. No logré realizar mis planes, maestro Lennon. Pero la vida la vivo sin frenos hasta el fin de los tiempos. Escribiendo esta canción sin lamentos ni rencores, solo con la actitud de rock and roll. Las estrellas me guiarán y abriré camino en la niebla. Te esperaré en otro volcán. Oscuro, y en tan solo un instante aparecen de la nada los rayos del sol. Hey. Escribiendo esta canción sin lamentos ni rencores, hey. Solo con la actitud de rock and roll. Las estrellas me guiarán, me abriré camino en la niebla, te esperaré en otro volcán. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Fantástico, Jorge Salán, sin lamentos ni rencores desde su ocaso acústico. Y estos son Estrellas sin Luz, que también publicaban recientemente su último álbum. Ahora que todo está en el aire. Que todo está en el aire, nos inunda el silencio, volverán a caer los pilares, tengo ganas de gritar, y tú seguirás, y tú volarás. Volverá a sufrir el tiempo su propia condena, y yo vuestros días colorearé desde la eternidad. Tengo tanto que decir, cansado de escuchar, tengo tanto de qué hablar. Se acumulan las palabras en mi silencio, se duermen convertidas en pensamientos. Estés tú mi voz, donde los sueños se hacen realidad. Volverás a coger mi mano, volveremos a soñar, sentados en cualquier lugar, desprendiendo luz, mientras toco tu canción a la eternidad. Volverás a mirar al cielo, volveremos a soñar, difuminarme al explotar. Te veré, me sentirás en la eternidad. Te veré, me sentirás en la eternidad. Pues ahí, en la eternidad, sí señor, con la música que nos dejaba Estrella sin Luz y que nosotros escuchábamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Más cositas como este temazo de los Tesla. Es una canción de amor, Love Song.

absolutamente tremendo, ¿eh? Está Bob Seger. Pues se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de esta edición de hoy del Con Fuerza Heavy. Mil gracias por estar ahí una semana más acompañándonos. Felices fiestas, que las disfrutéis. Y feliz año nuevo, porque nosotros ya nos despedimos hasta 2026. Saludos de Julián Martínez. Fue, como siempre, un placer esta edición 1665, que es la que cierra Con Fuerza Heavy en este año, en 2025. Volveremos con muchas más ganas.